Bueno, Elvia, muchas gracias por recibirnos. Contanos tu nombre, hace cuánto viniste y cómo llegaste aquí al barrio Carlos R. Restrepo. Ah, buenos días, gracias a ti por contar con nosotros. Nosotros estamos aquí como 3 años después de que el barrio se inauguró, porque no fuimos adjudicatarias directas, sino que le compramos a un adjudicatario que se fue de este apartamento porque era muy frío y los niños se enfermaban. Se llamaba Javier Mesa. Bueno, entonces se lo compramos a él. Desde eso vivimos aquí desde el 74, 1974 hasta ahora. Y ¿qué más te digo? Pues hemos sido felices acá, hemos tenido mucho contacto con las JAC, eso todo, pero a partir como de hace por ahí 10 años, porque antes no sabíamos pues que uno podía participar. Estaba solamente el consejo de administración. De allá también en alguna ocasión estuve sirviendo como suplente. Bueno, y cuando estuvo Raúl Vázquez, pues fue cuando más estuvimos nosotros. Estábamos en un comité de eventos y asistíamos, las reuniones eran todos los lunes y éramos, no fallábamos. Nos tocó la época en que nos reuníamos en el parque que ahora se llama el Parque de Carlos R. Restrepo, Parque de los Almendros. Nos tocó todo eso, nos tocó toda la pelea cuando iban a construir todo lo de la funeraria, que se le encargó eso al que había ganado, al abogado que había ganado lo de los almendros, y al fin no cumplió. Bueno, esa fue la época en que estuvimos más vinculadas todas mis hermanas, Astrid, Blanca, que vive en Vivaldi, y yo. Venga, pero entonces volvamos a los inicios. Entonces, ustedes llegaron, ¿cómo se componía tu familia inicialmente? ¿Quiénes llegaron? ¿Quién compró? ¿Si tu papá o Bueno, cómo? eso. Compró mi mamá. Mi mamá, llegamos con mi mamá, tres hermanos y cuatro hermanas. Sí, éramos todos esos. 8 personas vivían acá. Ocho más. Más la empleada. Más la empleada, más su hija. Ah, Más su 10 personas. hija. Sí. Bueno, y en esos primeros años, vos recordás, pues no era tan arbolado. ¿Cómo era el barrio físicamente? No, el barrio era muy bonito, muy bonito, muy. ¿Nuevo? Sí, un barrio nuevo y ¿qué te digo yo? Pues era de una clase de puros profesionales. Era todo el mundo, trabajaba en la Universidad Nacional. Era muy, muy de ejecutivos jóvenes y de profesores. Siempre muy cultural, muy cultural. Y la fama que tenía Carlos C., uno decía Carlos C., y ahí estaba dando a entender que era algo distinto que se había hecho en Medellín, que eso no había nada comparable por toda Tanto por los lo físico, habitantes. como por Los los habitantes. habitantes, un amigo mío que era decano de la facultad de la Universidad Nacional, nos contó que cuando a él le llegó el proyecto, él le dio la oportunidad a muchos de los profesores de allá para que pudieran pues conseguir su casa aquí. Y eso pues, por eso es que tiene esa esencia cultural y de todo, y de tanto pues arraigo y una cosa muy distinta a todo lo que nos rodea, a la Iguaná, al centro. Sí. Es como una isla. Sí. Una isla de saber, de inquietud, más tener el Museo de Arte Moderno luego y todas las... Pues se fue rodeando, pero el habitante, la persona que se vino a vivir aquí, todos los raizales y los que llegamos después, somos los que no solamente hemos disfrutado pues, de este ambiente y de ese entorno, sino que hemos contribuido a que, haya llegado ahí y que se mantenga. Uh-huh. Y hemos también sufrido cuando el barrio de pronto, cuando venían los muchachos a fumar, los mismos de la universidad y todas esas cosas que consideraban que Carlos era un fumadero, pues entonces todo eso se ha venido decantando y manejando, porque ante todo es de cultura, es de buen, somos buena gente, somos, sabemos vivir en sociedad, sabemos compartir los problemas y solucionarlos, uh-huh. Y admitiendo también las diferencias, porque hay gente sumamente inteligente y que está defendiendo su idea. Uh-huh. Entonces, eso se ha respetado aquí. Contanos un poquito, ahorita hablaste que no fueron pues como de los inicios, te referiste a los raizales, pues a los que llegaron porque les adjudicaron. Contanos un poquito esa historia de la adjudicación y si de pronto supiste algo, cómo fue en esa adjudicación y también si supiste si cuánto valió o te enteraste. Sí, yo me enteré porque nosotros vivíamos por el estadio, pero antes habíamos vivido por Sears, uh-huh. O sea, por el Éxito. El almacén que está donde estaba, donde está el Éxito. Uh-huh. Entonces la peluquera de nosotros, Rosita. Uh-huh. Ah, Rosita. La esposa, sí, la esposa de Francisco. De Juan Pacho. Ella nos contaba, vea, imagínense que estoy consiguiendo 30 mil pesos. Uh-huh. Para darlo de cuota inicial que en Carlos R. Restrepo. Entonces decíamos, pero ¿qué es eso tan barato, por Dios? Ajá. Cuando en ese tiempo, pues 30 mil, había que conseguirlos, pero no era pues una cifra como digamos de esas que uno... No alcanzable como ahora. Sí, no era inalcanzable, era trabajable, tenía sí. Que ser para parejas organizadas, pues, uh-huh. Matrimonios, porque eso se constituía también en patrimonio familiar. Y ¿pero 30 mil era la cuota o era...? No, ella, era el total. Porque ella era peluquera. Uh-huh. Eso sí, tenía una clientela hasta rara. Y Juan Pacho estaba empezando a trabajar en Enca. Uh-huh. Bueno. Entonces, por eso nos enteramos. Uh-huh. Entonces, al ser de Rosita, pensábamos que, pues, como no sabíamos nada, bueno, listo. Y eso lo hablamos. Nosotros vivíamos en el estadio, uh-huh. En una casita con piscina que hizo mi hermana. Ah, casita con piscina y todo. Sí, ya, una casa del Banco Central, pero era con piscina porque mi hermana era muy aficionada a la natación. Ah, sí. Bueno, entonces... cuando de pronto empezamos, había que vender la casa, porque ya, no, había que pagar un dinero. Ah, ya. Y entonces dijimos, bueno, vamos a vender esta casa y a comprar un apartamento. Uh-huh. Mi mamá casi se muere, pues, de pasar de casa a apartamento, claro. Y todas. Uh-huh. Pero bueno, y empezamos y veíamos, hasta que de pronto dijeron, una casa en Carlos R. Restrepo. Y mi mamá dijo, ¿dónde vive Rosita? Y le dijimos, sí, mamá, esa es una cosa que se volvió, está pues muy bien habitado, una, bueno, a convencer, siempre me da perecita, el dedo parado de las mamás y de todo eso, y siendo pues Rosita el aprecio y la mujer que más quisimos en la pero vida. Era la peluquera. Ave María, bueno, y entonces... Ya, bueno, como nosotros ya sabíamos lo de la cuota inicial, pero nosotros ya hablamos en términos de comprarle al señor, había manera, pues, y nos quedaba para el gasto. Y entre 8, pues, ya estaban produciendo, todavía no. Sí. Ya, claro. Entonces, entre 8, pues, para la cuota no era tan dura, ¿ok? Sí, no, porque es que la... Y ahí no era cuota, sino vender un bien y comprar otro. Sí. Y yo en ese tiempo trabajaba y estudiaba de noche mi carrera de administración de empresas en EAFIT. Sí, trabajábamos todos, sí. Y además, eso se compró con el patrimonio de la otra casa familiar. Y fuimos absolutamente felices aquí. Sí. Desde cuando llegamos. Ajá. No, nos encantó, qué maravilla, la vecindad aquí. Vivimos. Los vecinos, la amistad. La adoración, Lucila de Aguilar, había un señor, papá de Olga Estela Ramos, un señor Ramos, sí, que era como intelectual también y ahí se mantiene. Estaba Darío Ruiz, estaba... ¿En este bloque? Claro. Y venía mucho intelectual, venía Memo Ángel, venía Jaime Jaramillo Paneso, esto era un desfile. Hacer visita acá, allá. Y ustedes acá viendo pasar gente. Sí, y como también éramos amigos pues de Jaime, porque Jaime era de la barra de Boston, sí. Entonces fue... Todos mis hermanos eran mayores, los mayores aquí. Ustedes eran las sardinas. Sí, nosotros. Las peladas. Sí, sí. ¿Pero vos ya eras profesional cuando llegaste acá? ¿O estabas estudiando todavía en EAFIT? No, de noche estudiaste. Sí. Viviendo acá. Sí, yo había terminado mi bachillerato en Bogotá. Llegué y me puse a trabajar porque no tenía manera de una carrera. Entonces hice un estudio en la Universidad Femenina. Y entonces para trabajar se llamaba Secretariado Comercial y con ese ahí mismo me coloqué en Noel y trabajé como 4 años allá y ya cuando yo pasé a John Restrepo donde trabajé 48 abrieron la facultad de administración se llamaba el simultáneo que era baratísimo y uno salía con el mismo título. ¿Pero el simultáneo era porque era de noche o qué? Sí, así se llamaba. Ya. El simultáneo y valía pues huevo. Y entonces te tocó viviendo acá para ir a EAFIT. Sí. Y en que vos salías de John Restrepo y te ibas para la universidad y después te venías para acá. Yo salía de John Restrepo y me iba para allá en bus. Después don John y el socio me ayudaron carro para que yo pues pudiera llegar muy bien. Haber estudiado fue muy bueno. Ya. Entonces... ¿Y en qué te venías de la universidad para acá? No, había bus. ¿De la universidad? Sí. Había bus. Venía por las partes que en ese momento era donde la gente vivía. Ya. Y muchas veces pues ya como yo tenía mi carro. También ya. Sí. Bueno, Elvia, contanos sobre los andenes, los árboles. ¿En esos primeros años había visitantes pues como ahora o era más solo el aire, las tiendas, los vecinos? Contanos un poquito más sobre eso, la fauna, si había fauna o si no se veía mucho, ¿cómo era en esos primeros años? Yo creo que ahí mejor es Ismenia, porque yo era... ¿Estabas todo el día trabajando? No, por completo. Claro. Y cuando vos te jubilaste, ahí sí empezaste como a disfrutar el barrio de verdad. Eso, sí, así es que no... Sí, muy ocupado. Bueno, pero entonces, en el transcurso de estos 50 años, ¿qué prácticas culturales te acordás? ¿Qué ha habido por acá en el barrio? A nosotros nos fascinaba ir al museo de arte a ver las películas europeas. Ajá. Qué belleza. ¿Y al subterráneo? Al subterráneo, Ave María, fuimos 1000 veces. Claro. Sí, todo lo vecino, pues, pero el cine, tú sabes que ha sido una cosa muy buena para muy atractiva para todos. Pero que no era un cine comercial, sino ese que decís ese, vos, claro, europeo, ¿cierto? María, que no daban en ninguna... Y un hijo de mi patrón, John Restrepo, es enfermo por el cine, y él me decía, vea, están dando allá, porque él las veía en el Colombo Americano. Me decía, están dando en Carlos C., tales y tales, no te pierdas esas, yo ya iba sobre seguro. Sí. Entonces nos íbamos ellas. Entonces era a huevo, eso era pues un precio simbólico ahí. Sí, sí. Y ese teatro tan delicioso, y no. Pues es que nosotros nos sentíamos muy orgullosos, más la biblioteca, la biblioteca piloto y todo. No. Es que uno se sentía ya, era como en una, ¿qué te dijera? Como en un pequeño París, como en Montmartre, sí, sí. O una cosa así divina de que éramos los... No, y a todo el que uno ve, este es profesor de allí, ve. Además, todos los amigos de nosotros que viven ahora en el poblado y chuchu, primero vivieron aquí. Sí. Luis Fernando Arango, que fue gerente de Servunión y luego de Banano, de Angura o de... Sí, de Angura, sí. Aquí vivieron, en el bloque que da a donde se hace el deporte. Ajá. Bueno, ahí vivieron. ¿Luis Fernando qué? Luis Fernando Arango. Arango. Luis Fernando Arango, ya. Arango, sí. Ajá. Bueno. Jorge Arango Viana, que también aquí vivieron. Uh-huh. Entonces mucha gente, éramos fascinados viviendo aquí. No, es que la gente que vivía, entonces ya mamá, con todo eso se fue animando, porque vea, Jorge también vive. Entonces ya... Se calmó, tranquilizó. Ella ya, y empezó a vivir esto, que allá donde estábamos nosotros éramos más independientes. Claro. Éramos más independientes, allá no había... Yo era disque de la Junta de los Scouts. Entonces... Pasaba un amigo y nos recordaba que era esa cosa, pero de resto es que no había todavía ni Junta de Acción Comunal, ni nada por el estilo, sí. No había nada. Todo eso pues se ha ido. Entonces una vez, Ligia, ¿te acuerdas de Ligia? Ligia, ¿qué? La que canta tan lindo, el que cantaba. Ligia Gudelo dijo en la iglesia, dijo... vea, van a hacer una funeraria aquí, entonces necesitamos que vaya gente y que ayude porque tenemos que oponernos y vamos a hacer marchas y de todo. Eso fue el domingo y al lunes arrancamos de aquí con toda la gente que pudimos, nosotras, las de abajo, la Cristina, Cristina no vivía ahí todavía. Uh-huh. Pero pues los que vivían en ese momento. Sí. Cristina sí vivía, cuando la funeraria sí. Uh-huh. Entonces, ahí empezamos nosotros a participar. Bueno, de esos momentos, pues de tantas vivencias, contanos un poquito sobre los momentos más difíciles que vos hayas tenido que vivir aquí en el barrio. A ver, ponerle pausa, a ver si yo, porque es que me tendría que... O momentos más alegres también. Los más difíciles ha sido cuando de pronto, pues por ser una unidad abierta, que dejaban de pronto carros cuadrados por ahí, que había, de pronto había un asesinato, cualquier cosa, que llegaban y una persona que no era de aquí mataba a alguno. Uh-huh. Entonces todo eso, en los momentos en que ha habido inseguridad también, pero somos conscientes de que todo eso se ha vencido de una manera increíble y que estamos, que es el medio. Uh-huh. El medio es en el que hay asesinatos y hay robos y hay atracos y hay inseguridad y que somos nosotros mismos los que tenemos que mantener un perfil bajo y cuidarnos para facilitar el cuidado de las autoridades. Y momentos así bien especiales que vos digas, ay, no, esto fue maravilloso. La celebración de los 40 años. De los 40 años. Ah, aquí. Una maravilla, ajá. Una maravilla. Otra cosa que para nosotros fue muy buena como parroquia es cuando estuvo el doctor, padre Juan Gonzalo, sí. Aristizábal. Monseñor. No. Ah, Juan no. Gonzalo Aristizábal. Ah, Juan Gonzalo. Que ese fue el que hizo la capilla, pues, el que la... Sí, la, sí, Juan Gonzalo. Él era muy, muy fastuoso. Sí. Y entonces él también gozábamos mucho porque él hacía aquí unas Semanas Santas y una, pues, unas cosas que atraían mucha gente. Era muy elegante. Ave María. Total. Es que él tenía para, por ejemplo, un matrimonio o algo, entonces pasaba el catálogo de los ornamentos. ¿Qué pasó ahí? Perdóname. Dale, tranquilita. Dale. Fue muy buena esa época, muy rica. Ajá. Muy rica, entonces aquí en una Semana Santa, eso era, venía toda la gente de otras partes porque estaba aquí el padre Juan Gonzalo. Ajá. Eso le dio también mucho caché. Mucho caché, teniendo en cuenta que él fue un gran párroco. Sí. Un gran párroco de todas las cosas, después lo quitaron, después vino Monseñor, el padre que había estado antes, el padre Gustavo, también maravilloso. Por la parte, pues, religiosa, hemos tenido unos párrocos maravillosos. Uh-huh. También hemos tenido las juntas de administración excelentes. A mí me postuló para ser suplente allá esta niña del 22 que mataron. No recuerdo. Sí sé, pues, que la mataron y... Que la mató un trabajador porque ella peleó con él o no sé qué, que eso fue, pues... Eso es un momento, muy horrible, ¿cierto? Sí, muy, muy horrible. Pero de todas maneras, es un caso aislado. Sí. Puntual, que no tiene nada que ver con que vivía aquí ni con nada. O sea, gracias a Dios que todo ha sido como muy, sí, independiente, son cosas casuales que suceden. Elvia, contanos qué no dejarías atrás, como que eso fue maravilloso, eso fue súper especial, pues una cosa así que vos digas, no, yo, eso fue lo máximo. Bueno. Hemos hecho aquí unas amistades y hemos conocido personas maravillosas, unas que permanecen y otras que ya se fueron, pero continuamos con las relaciones. Sí. Los Madrigal, que Cristian, que tú lo conoces, y don Bernardo, el papá, doña Fanny, que también se murió hace poco. Las amistades, lo mejor. ¿Quiénes eran tus amigos? Ya, pues, cuando pudiste disfrutar del barrio, ¿quiénes eran tus amigos y qué hacían? Pues, bueno, se encontraban, no, jugaban. Realmente, o... pero aquí no. Uh-huh. Yo en el barrio no salía, pues, a nada. Uh-huh. Pues solamente cuando la funeraria empezamos nosotros a ir, de resto no. ¿Y el parque? No, por eso. Uh-huh. Pero no más. Ya. Sí. Y a todo eso. Pero esos vecinos más próximos, y me has hablado de ellos, y ellos eran tus amigos también. Entonces, por ejemplo, nos contaste de los conversatorios que a veces asistían donde Darío Ruiz o los Madrigal, pues que por ejemplo, si invitaban amigos, a Torto o al algo, ¿qué hacían? Éramos por la música. Ah. Por la música, entonces. ¿Y qué música? La música clásica. Clásica. Música brillante. Ah. Porque hemos sido muy músicos. Sí. Pues muy, y también teníamos un conjunto. Yo tenía un conjunto. Sí. Pero entonces nos acercó eso. Y pues la música mucho. Con las de abajo, con las Montoya, pues la misma vecindad y todo. Uh-huh. Sí, pero... ¿Y qué tocabas? ¿Vos qué tocabas? Ah, tocábamos música colombiana. Teníamos una estudiantina. Ajá. Una estudiantina. Yo te tocaba la ¿Pero guitarra. ¿Eso era de la universidad? No. ¿O era de acá? Era de amigos. ¿De los amigos? De amigos de otra familia que también vivió y vivía allí en el bloque 40. Ajá. También por Carlos C. Uh-huh. Por Carlos C. nos hicimos amigos y ya... el novio de ella me empezó a pretenderla, pues un señor, y tocaba lira y trajo al maestro de lira. Mm. Y la amiga mía tocaba tiple y yo guitarra, y entonces hagamos el conjunto. Pero buenísima, se llamaba la Estudiantina Luces, pero estudiábamos pues a lo loco. Sí. Y de todas maneras por la música. Inclusive por allá había un señor del frente que era muy necio. Bueno, una noche llegó y tocó aquí. Aquí sí poníamos la música dura. Y entonces tocó la puerta. Y yo dije, ay, ¿cómo está? Y pues así, se sentó y siguió. Empezó, se tomó unos traguitos, tal cosa. Y me dijo, qué música tan bonita. Y ya veo aquí que no se siente duro. Se siente duro eso afuera. Allá en mi casa. Porque hay silencio. Ah. Pero realmente ustedes no están poniendo duro. Yo venía era a decirle que le bajara el volumen. Le dije, vea. Ah, pero también atendió que le dieron traguito y todo. Ah, no, feliz. Y como él no dijo, llegué de una vez y yo ni lo conocía, yo sabía de él, sí, que era muy necio, pero no lo había visto. Entonces yo le abrí la puerta y entonces, bien pueda, sígase, como había otras personas y bueno. Entonces me dijo, venía a que bajar el volumen. Ay, María. Pero todas experiencias maravillosas. Elvia, ¿qué es lo mejor del barrio? ¿Qué te digo yo? Lo mejor del barrio es la gente. Uh-huh. ¿Qué le quitarías o qué le pondrías al barrio? A ver. Pues es que yo no sé, es que pedir más es como tan difícil, porque es que todo lo que uno tiene aquí es conseguido a base de una lucha de personas que sin sueldo, sin ganar nada por hacer eso, han contribuido, toda la gente que ha pasado por aquí, para que el barrio sea bueno, para que nos respeten. Es que a uno lo respetan por vivir en Carlos de Restrepo, por ser de aquí. Entonces, eso es una labor conjunta, es una labor de una comunidad, unos más, otros menos. Y para terminar, ¿cómo ves el futuro? ¿Vos cómo te imaginas que va a ser el barrio en unos años? ¿Qué le espera al barrio? Bueno, a mí me parece que había momentos en que, por ejemplo, si hubiera tenido éxito la funeraria, que no lo tuvo, ellos ahí transgredieron cuantas cosas que no se podía, pero ellos el castigo lo han recibido absolutamente pues en carne propia. Eso sí nos habría hecho mucho daño, porque se hubiera puesto aquí, como nos decía Raúl, entonces hay que poner la venta de trago ahí al pie. De flores, de no sé qué. Pero entonces el futuro sería, si hubiéramos conseguido ese lote, no, para la biblioteca. Bueno, muy bueno, pero de todas maneras, eso era para que no se hiciera, pero de todas formas ya nosotros teníamos la biblioteca piloto, pues. Uh-huh. Ya eso era pedir pan y pedazo, ¿cierto? Pero imagínate, no, el parque que nos ganamos, la biblioteca, y haber tenido ese edificio, ¿cómo sería? Ah, no, no. ¿O cómo será? No. Entonces te digo, habría sido pues horrible si hubiera triunfado, pues si hubiera prosperado esa... La funeraria. Pero ahí me está. Parece lo más funesto del mundo. Es que imagínate nosotros que éramos tranquilas y no estábamos acostumbradas a participar en nada. Uh-huh. Cuando dijo eso Ligia, ay, mismo. Dijimos, bueno, mañana a las 7 u 8, no sé qué hora será, y vámonos. Y entonces ya ahí nos encontramos con Beatriz Bernal, que toda la familia Bernal, no, yo no, no sabía que ella vivía aquí ni la conocía, pero yo fui compañera de una hermana de ella, María Auxiliadora Chiquitas, una que es religiosa. Sí. Entonces ya empezamos ya y con Raúl, con Juan Carlos. No, con María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia vivía también, ella fue adjudicataria, la mamá, de las casas del Banco Central Hipotecario donde vivíamos allá por el estadio. María Eugenia Giraldo. Giraldo, ya. Sí. Bueno, ya por último, esas relaciones como con el Estado, con las administraciones, con la misma iglesia, ¿cierto? Nos has hablado de eso, vos has pertenecido, pues, de hecho, sí, sos socia, sí, de la Junta de Acción Comunal. Pero yo he sido de comités. Ajá. No, porque primero el trabajo, el estudio, el trabajo después. El tiempo. Y ahora que en la ocasión pasada yo tuve que renunciar porque está cada rato se enferma. Claro. Le dan crisis, es cíclico. Sí, sí, hay que estar cuidando. Bueno, y ya acordate que se me murieron dos hermanos, se murieron de... Vea, ¿cómo le parece que quedaron los muebles? Bellísimos, sí, este está una nota. Sí. Y grande. Sí. Bueno, Elvia, muchas gracias. Yo te digo, lo que más, las relaciones con el Estado me encantan, me parecen muy buenas. Lo que más me ha gustado a mí, pues, cuando veía aquí que venía Aníbal Gaviria, que venía Sergio Fajardo, que eran como inalcanzables, y que todos de una manera u otra, por ejemplo, Fajardo fue también, que tuvo su voluntad política para lo de los almendros, ¿sí o no? Sí. Para lo del parque. Bueno, no, es que para mí todo era como una caja de sorpresas. Pues de ataque con el Estado y ver uno a los, y venían los ediles y venían y toda esa mecha que le metía pues Raúl para conseguir cosas. Sí, sí. Son necesarias, excelente, esas relaciones. Son necesarias, son necesarias, le dan brillo, no, y que le den a la gente de Carlos C, pues como un tiempo para conocerlos. Sí. Porque es que hay mucho aquí hay mucha brillantez de la gente, hay gente muy, pero muy, muy, muy preparada, muy, muy, pues, orgullo. Sí. Se puede uno enorgullecer, cada uno. Yo por ejemplo, me considero que soy importante para el barrio. Pues, que... La comunidad. Que he portado, que bueno aquí, que he recibido y he dado también. Qué bonito es. Bueno, y te iba a decir de otra cosa que se me puede escapar, que era... De esas relaciones con el Estado, con las administraciones. Ah, bueno, y también, entonces, ¿cuándo empecé yo a ir a los sitios y todo? A disfrutar del barrio. A raíz del año, entonces ya. ¿De la qué? De la pertenencia al comité. Ajá. Cuando iban a hacer el... Entonces ya ahí, sí, ya nos encontramos y después nos tomábamos un traguito con Eugenia. Uh-huh. Entonces ahí ya empezamos como a ir a barcitos y todo eso, pero de todas formas la liaison, por decirlo así, con el barrio está pues cimentada en el que fuimos a través de la Junta de Acción Comunal. Nunca hemos sido directivos de nada, sino de comités, y hemos hecho todo lo que hemos podido. Y ya con el tiempo, pues, es muy difícil uno ya comprometerse. Pero te esperamos y te valoramos mucho. Sí. Te tendremos paciencia para las próximas reuniones. Sí. Muchas gracias, Elvia. Gracias. Muy bonito lo que nos decís. ¿Qué futuro le veo yo al barrio? Yo pienso que... Porque una vez, no, Raúl o yo no sé quién decía, es muy probable que esto se pueda transformar en oficinas o en que no vaya a ser. Pero yo pienso que no debemos dejar, que esto es una, ahora, ¿qué es lo malo? Los inquilinatos, mi querida. Porque he oído esto, no sé si lo grabas o no. Yo estaba diciendo un día, yo tengo una buena pensión, pero si yo me muero, aquí no entra un peso. Entonces, ¿por qué no empezamos a alquilar? Bueno, entonces, horrorizado, ¿cómo así? Bueno, y entonces, hablando con una abogada y con una, porque estábamos, coincidimos en un sitio, dijeron, vea, le voy a decir una cosa. La gente, hay gente de Carlos C. que nos ha dicho que están alquilando y alquilando sin hacer una preselección del inquilino. Y eso ha hecho que decaiga mucho la fama, el nombre de, que ha tenido el barrio. Porque eso no es sino el que llegue y se le alquila. En eso debíamos normar, tiene que ser con referencias. Porque, por ejemplo, Gloria Aguilar no alquila sino a los papás del muchacho o de la persona. Ah, sí. Así. Ya dice, ¿para qué me pongo con referencias y todo? Si aquí vienen, los vienen a traer. ¿Sí? Ah. Y prefiere no tener el ingreso. Ay, sí. Un problema. Eso. Debía tener un capítulo especial de estudio, porque si sí está deteriorando la, y entonces con eso se va la seguridad, se altera la seguridad, bueno. Hay muchos problemas, ¿sí? Sí. La tranquilidad, la convivencia. Eso, pero hay una cosa, pero por otro lado, la mayoría somos de la tercera edad. Estamos y tú sabes quedando... que las jubilaciones no alcanzan para vivir, o sea, eso es una realidad. Es una realidad, entonces tratemos de que haya unos requisitos. Por ahí le entendí a Gloria que se iban a reunir las que alquilaban dizque en agosto. Creo yo que podría ser, bueno, vamos a dar unas normas, que eso se puede encontrar en cualquier reglamento de propiedad horizontal, claro. ¿No es cierto? Hombre, no podemos aquí, como se le da llave a cualquiera. Total. Entonces, ese es como el lunar ahora. Indudablemente yo dije, si yo me tengo que volver como Cristina, que tengo que alquilarlas todas. Ay, no. Sí, porque yo. Entonces a mí ellas me dijeron, boa, no metas gente a la casa. Seguro que te mueres, se muere primero ella, porque qué pecado. Y vos que vos dejas un apartamento en Carlos el Estrepo, que su nombre ya se vende, y ella ya verá si se va para lo que sea. Pero no vaya a meter gente a la casa. No, total. Entonces te digo, como eso es un hecho, es decir, eso es más lo más seguro que tenemos. Lo más seguro aquí. Que tenemos. Entonces, reglamentémoslo, organicémoslo. Unos mínimos. Sí, eso es lo que hay que hacer. De resto, esto es una maravilla y muchas gracias, porque yo digo, ay, todas las personas, como es de horrible, uno citando, llamando, y se perdieron los libros, ¿qué fue lo que no, me contaste? No, ya se están recuperando, no, el libro de socios, sí. ¿El libro de socios? Y eso no lo tenía Beatriz, no tenía... Ella lo entregó y entre dos personas de la Junta lo embolataron, pero estamos recuperando.